FM Río 94.3. ¿Cómo la pasaron la semana? Sacaron la poca ropa de abrigo que les quedaba guardada. Hay que sacar lo que uno tiene, ¿viste? En invierno. Ahí te das cuenta que te queda una campera que tenés hace 20 años, un saco que tenés, un sobre todo, algo. Bueno, si no, ¿de qué vive la gente que vende ropa? Si no, que aprovechen un poco los inviernos. Ahora, con la situación económica que hay, digamos como que no está para comprar ropa todos los días, pero la gente se las ingenia. Esto es siempre así. Che, te aviso por las dudas, si tenías una tarjeta para ir al chocolate del centro de quinoterapia, que se ha suspendido por razones de fuerza mayor. Te repito, el chocolate del centro de quinoterapia se ha suspendido por razones de fuerza mayor. Coronda vivió ayer, el viernes, un hecho cultural fuera de serie. Se presentó la Compañía Nacional de Danzas Contemporáneas y fue un éxito total. La sala llena, el Salón Noreste Mosconi estuvo repleto y lo que vimos ahí arriba fue magia. 18 personas bailando de una manera increíble. Bueno, son profesionales. Es la selección nacional, para que te des una idea y lo podamos comparar con otras actividades, es la selección nacional de danza contemporánea. Con Margarita Fernández estuvimos, su directora, estuvimos hablando el domingo pasado y hoy vamos a tener un par de notas de referido a este tema, que en verdad nos debemos sentir agradecidos por tener un espectáculo de semejante envergadura en nuestra ciudad y gratis, ¿sí? Y gratis. Así que bueno, ahí arrancamos lo nuestro de todos los domingos. Dale. Bermud es tu programa. Bueno, hoy es el último domingo de junio y bueno, ya pasamos la mitad del año. Parece mentira, ¿no? Un año feo. Hemos perdido el medio año como un montón de cosas. Nos ganó la inflación, hay más pobreza, más desgobierno. Pero bueno, hay un asunto internacional que va a ser muy importante. El presidente Fernández va a participar de la reunión de la cumbre de los BRICS. Esto va a ser por videoconferencia. Y en la cumbre de los BRIC, entre los países que componen los BRIC, que son países de economías emergentes, está Vladimir Putin, ¿sí? A no ser que tenga algo oculto más allá de los negocios particulares que hicieron, por ejemplo, con las vacunas, ¿sí? Para solucionarle el problema, un problema a ellos, no a nosotros, porque a nosotros nos trajo un problema. Este bloqueo que le hicieron a Pfizer, ¿te acordás? Que no podíamos ponernos Pfizer, sí. La vacuna rusa, no sé cómo pueden tener estómago todavía como para juntarte con un tipo como este, que realmente está haciendo desastres en Ucrania. Pero bueno, va a ser así, reunión de los BRICS, donde Argentina quiere estar, con lo que los BRICS se convertirían en BRICSA, porque sería el último país que se agregaría, se van agregando letras. Cuando en el mundo hay importantísimos cambios geopolíticos, hay una revisión de las estrategias en todo sentido, energéticas, políticas, institucionales, porque convengamos entre vos y yo que esta invasión a Ucrania por parte de Rusia ha cambiado la arquitectura geopolítica del mundo. Y normalmente los países se definen por un lado o por otro. Argentina se definió por el otro lado, o mejor dicho, se definió por el eje ruso, iraní, chino, venezolano, ¿viste? Ese con el que ni vos ni yo estamos de acuerdo. Lo ven ellos nada más. Entiendo, para mí, ¿viste?, que he elegido el lugar equivocado. Pero bueno, eso es una cuestión particular. Ha aterrizado, hace una hora aterrizó el avión que lleva al presidente Fernández y al presidente de la Cámara de Diputados, Massa, y al canciller y a la vocera presidencial en Múnich. Están en Alemania, van a participar del G7, el foro global que está liderado por Estados Unidos. que reúne las economías más poderosas de Occidente. El presidente Fernández viaja condicionado por la situación económica y la tensión interna que tiene en este país. Es decir, el tipo viaja en el medio de un quilombo que tiene en la Argentina, que no sabe cómo cuerno hacer, y va a hablar allá. ¿Viste cómo es esto, no? Habla por teleconferencia con Putin y se junta con Biden ahora en un rato. Va a ser mañana, creo, pasado. Fernández va a aprovechar la cumbre esta multilateral para describir las graves consecuencias que tiene la guerra para con estos países de América. Y aparte van a tratar un montón de otras cosas. Ahora, es como que se ha convertido en la voz de Latinoamérica. ¿Será tan para tanto? ¿Tendrá tanto peso la Argentina en los países de América como para darle a Alberto Fernández la representación? Pregunto. El hecho de ser presidente de la CELAC, ¿le otorgará a Fernández esta, como te diría, andar volando por los aires de Europa representándonos? Si yo no me siento representado por este presidente, yo no sé qué puede pensar Uruguay, por ejemplo. ¿Uruguay se sentirá representado por Fernández? ¿Chile? ¿Perú? ¿Brasil? Ni hablar. En fin, bueno, allá fue Fernández con Massa, con la vocera presidencial, con el canciller, a levantar la bandera de esta América proveedora de granos. Y de repente un poco la idea es decirle, bueno, chicos, ustedes tienen hambre, nosotros tenemos grano, compren los granos. Y bueno, y con eso podemos levantar la economía. Ahora, a la par de eso para afuera, pero para adentro, el tema sería, está bien, nosotros tenemos granos, pero pegarle una floja a los impuestos que les cobra la gente que hace los granos, porque el campo está desesperado porque no tiene gasoil. ¡No tiene gasoil! El país está parado porque no hay gasoil. Este tipo va a vender los granos, pero no, viste, cuando tiene que dar vuelta la cabeza y mirar para atrás, tiene un campo que no tiene gasoil para levantar los granos, y si lo levanta, si levantan los granos, le afana el 70% el Estado en impuestos. Entonces, es complicado. Yo te diría que tendríamos mucho más producción, el campo produciría mucho más, si les dan las condiciones adecuadas. Ejemplo, tener un insumo, que es el gasoil, no solamente el campo. Hay un insumo que se llama combustible. Ese combustible, para las industrias, para el transporte, ese gasoil, no hay. Entonces salimos a vender, a hacer zaraza, salimos a vender, y cuando venga, porque le van a terminar comprando, porque no tienen, porque gran parte de los granos venían de la parte de Ucrania y ahora ya no van a venir. En fin, es que había un par de países que querían entrar a la Unión Europea, eran Ucrania y Moldavia. Ucrania sabemos que está invadida, Moldavia es vecina ahí del barrio, y también está amenazado por los rusos. Y enseguida la pasaron al estatus de candidato para ingresar a la Unión Europea. El hecho de ser candidato no significa que entre. Pero bueno, por lo menos es candidato. Hay muchos países que están esperando ingresar a la Unión Europea y están siendo candidatos. Hay algunos que están más de 15 años que son candidatos y están dando vueltas. Yo no creo que no los metan. No creo que los dejen afuera. Entiendo que la movida esta es política, como tal van a ingresar a la Unión Europea tanto Ucrania como Moldavia, sin duda. Aparecieron imágenes, no sé si los viste, de un dron que impacta sobre una refinería de petróleo en una ciudad fronteriza de Rusia. Es un dron. Lo llaman dron kamikaze. ¿Viste como los aviones de la Segunda Guerra japoneses? ¿Viste la película Pearl Harbor? Los aviones japoneses que salían de los portaaviones japoneses a atacar a la flota estadounidense o a una ciudad a sabiendas que no tenían combustible para volver. ¿Escuchás? Los tipos salían en un avión que sabían que no iban a volver. O sea, salían a morir. y cuando ya no le quedaban más combustible, lo que hacían era elegir un blanco y mandarse con avión y todo. Obviamente morían. Esos eran los kamikazes japoneses. Ahora han aparecido estos drones, que son grandes de porte y que son lo mismo, ¿no? Llevan inclusive hasta llevan explosivos adentro. Entonces eligen un blanco, obviamente tienen cámara, ¿viste cómo labura el dron? Que va transmitiendo con una señal de imagen a dónde va, te sitúa en latitud y altitud, a dónde va, vos sabés a dónde está. Bueno, salió el dron y se impactó contra una refinería de petróleo rusa. Hizo pedazo todo, imagínate, una refinería de petróleo. Bueno, Rusia lo calificó como un acto terrorista de Ucrania. Y esto demuestra también que, aunque en otra proporción, obviamente, Ucrania está atacando a los rusos en Rusia. Hasta acá teníamos que era atacada Ucrania en Ucrania por los rusos. Ahora los ucranianos atacan a Rusia en su terreno. Tratando un poco de conectar estos temas con los nuestros, también aparece Irán, Venezuela y Cuba. Son todas cosas sueltas, estas, ¿no? Es decir, ¿qué carajo tiene que ver esto con lo otro? Ahora, cuando vos empezás a hilar, te das cuenta que hay un hilo conductor que une todas estas cuestiones. A esto lo charlamos el domingo pasado, pero esto se trató esta semana. El gobierno turco, según El País de Madrid, del jueves, ha desarticulado una red iraní que planeaba atacar a ciudadanos israelíes en la ciudad de Estambul. ¿Sí? Ciudadanos comunes como vos y yo iban a morir en Estambul a manos de iraníes. Así porque sí, ¿no? Entonces tenemos a Turquía desarticulando una banda iraní que iba a matar ciudadanos judíos en Turquía. Esto es terrorismo puro. Esto tiene mucho que ver con el avión fantasma de que tenemos en Buenos Aires. Y tal vez también tenga que ver mucho con el indocumentado ciudadano que encontraron ayer en Entre Ríos, acá nomás, queriendo pasar al Uruguay. El tipo dice que es iraní, después dijo que es palestino. No habla una jota en castellano, absolutamente nada, no habla. Solo habla farsi, que es el idioma de ellos. Un poco chamulla el inglés, ¿entendés? Es muy loco esto. Andaba con documentos falsos, andaba con un DNI argentino que debe haber choreado por ahí y un carné de conducir de otra persona, también argentina. Entonces, cuando fue a querer sacar los boletos para irse a Uruguay, rajarse, ahí lo agarraron. Está preso, está guardado. Ahora, digo, ¿no se empiezan a conectar las cosas? Este tipo dijo que viene de Caracas, que estuvo en Caracas, que estuvo en Perú, que estuvo dando vueltas. Hassan Hassad, dice que se llama. Bueno, en fin. Hay un informe de la ONU que denuncia más casos de torturas y detenciones ilegales en Venezuela. Aunque a los ojos del presidente Fernández, el presidente Maduro, se ha hecho un ferviente demócrata, recordás cómo los defendió, y recordás cómo los defendió Maduro Fernández cuando fue a llevar la voz de Latinoamérica a la reunión de las Américas. No, ni hablar. Bueno, para Fernández, Maduro se ha convertido en un ferviente demócrata. Pero este informe, hay un informe de la ONU que va desde abril del 2021 hasta mayo del 2022, relata violaciones terribles por parte del gobierno al que seguimos alabando, ¿no? Es más, la compañía Telefónica, ¿te suena Telefónica? La laburamos nosotros a Telefónica, pero es dueña de Movistar. O sea, los dueños de Movistar en Venezuela han admitido que en Venezuela han intervenido 1 millón de cuentas de teléfono para hacer espionaje sobre los ciudadanos. 1 millón de líneas intervenidas. Yo no quiero pensar Si en Venezuela intervinieron 1 millón, en la Argentina, porque acá hay, evidentemente, hay una confesión de partes, tomalo así, a confesión de partes, relevo de pruebas, tomalo así, bien. Pensá que en la Argentina también pasa, así que ojo. Y no solamente Movistar, acá está el ejemplo de Movistar, 1 millón de líneas en Venezuela, entiendo que pasa en todos lados. También es noticia Cuba, siguiendo el hilo, Patria Libre, siguiendo el hilo, porque se han conocido condenas a 4 manifestantes de la protesta del 11J. ¿Te acordás la protesta del 11J en Cuba? Que tuvo un quilombo, la gente salió a la calle, se manifestaban en contra del régimen. Lo que llevó al gobierno de Cuba a cambiar la constitución y modificar leyes. ¿Para qué? Para aplicarle a esa gente que se manifestaba penas mayores. Esto que estás escuchando se llama Patria y Vida, que fue la canción que motivó, a ver, que inspiró todo esto, la llevaban como lema de fondo. Los autores y los intérpretes de Patria y Vida están en presos, los condenaron a 18 años de prisión. Eso es Cuba. Somos humanos, aunque no pensemos iguales. No nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tu 5-9. Por manifestarse en las calles, estos, esta gente presa. Esto es lo que defiende Fernández. Ahí apunta Cristina, ¿sí? 18 años de prisión. Esto es lo que fue a defender nuestro presidente de la Organización de Estados Americanos hace 15 días. Mirá si pasan en la Argentina, ¿no? Con las marchas. 488 condenados en penas que van de 4 a 18 años. Y las causas por las que se condenan a la gente que va a protestar es sedición, desórdenes públicos, atentados y desacato a las causas. Bueno. Así es, está el estado de cosas en los países con los que nos estamos vinculando. Rusia, Venezuela, Irán, Cuba, Rusia que invade, Venezuela que tortura, Irán que manda gente a matar gente y Cuba que mete preso a los manifestantes y nos mete preso a la gente de Patria y Vida. ¿Serán coincidencias? Estos autócratas admirados por Cristina, y admirados a la fuerza por Fernández, ¿no? Por Alberto. ¿Tienen alguna duda de que estos son autocracias? ¿Hay alguna duda de lo que hace esta gente? El avión fantasma este que tenemos en Ezeiza se descubrió que no es ni siquiera venezolano. No es de Entrasur, no es de Conviasa. El avión definitivamente es iraní. Durante una inspección que se hizo en la justicia argentina encontraron documentación donde figura que es de la compañía Kertz Fars Heart. Es directamente iraní e integra la lista negra de las empresas en Estados Unidos. Habló Cafiero esta semana y dijo que no teníamos información acerca de este. ¿Dónde vivimos? Por ahí uno se pregunta, che, ¿seremos tan boludos los argentinos que nos entran aviones así porque sí, que en el mundo no entran? Eso no, a ver, no voy a hablar de mal de ninguno, pero Uruguay lo sacó al raje, al toque. Cuando apareció en el espacio aéreo uruguayo, lo rajaron. Paraguay dice que nos avisó 15 días antes. La empresa del viaje dice que nos avisó 2 meses antes. Y acá se hicieron todos los boludos y el tipo entró. Y esto viene de la mano con un ablandamiento publica ayer el portal Infobae. Publica anoche una nota acerca del ablandamiento de las cuestiones legales para ingresar al país a partir del gobierno de Alberto. Se modificaron un montón de controles que había para el ingreso de extranjeros. O sea, la base de datos dactilares que proveyó el FBI en la Argentina, en la época que estaba Patricia Bullrich, ¿sí?, el FBI le mandó de regalo a la Argentina una base. Bueno, no está más. Y tampoco tiene obligación los controles políticos de inteligencia de dársela a la justicia argentina. ¿Entendés que es una locura? La justicia necesita de datos de gente que identifican para obviamente proseguir la causa, como en este caso, el tipo este que agarraron en Entre Ríos. Entonces le toman las huellas, se la mandan a los organismos de inteligencia y esa información les queda, porque la no tienen obligación de pasársela a la justicia. Eso pasó en este gobierno de Alberto. Modificamos los controles, los hicimos más laxos. Esto a partir de todos estos convenios que se hicieron. Bueno, obviamente, estamos hablando de Irán y estamos hablando de la AMIA y la de la embajada y el convenio famoso con Irán que se firmó. Parte de lo del convenio es esto, ¿sí? Hubo un gobierno anterior que se propuso cerrar la Argentina por una cuestión de seguridad y vino otro que dijo, no importa, chicos, venga, no se hagan problema, Argentina da para todo. Terrible esto. A ver, Cafiero dijo esta semana que no tenía información de este avión y el presidente de la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Diputados pidió la causa. Esa es otra cosa que se puede hacer. Diputados puede pedir alguna causa como para verla, ¿no? ¿Qué es el tema? Que Moró es Cristina. Moró es un diputado que responde ciegamente a Cristina. Así que querrán ver qué encontraron. El avión va a quedar ahí, al menos no sé cuánto tiempo. Va a ser muy difícil sacarlo porque no le pueden vender combustible, porque cualquiera de las compañías que venden combustible en la Argentina, los Estados Unidos tienen una lista negra, las cuales le pueden vender o no vender. A no ser que consiga petróleo, no sé, combustible, no sé de dónde. Pero si no, el avión va a quedar ahí. La verdad es que lo podríamos traer a Corondón. ¿No te gustaría tener un 747? No sé, es más grande que la plaza. Pero tendríamos que encontrar un lugar para... Sería una atracción turística. Como dijo Rossi, ¿viste? Cuando dijo que era un vuelo de enseñanza, que estaban capacitando pilotos, los iraníes, a los venezolanos. Y que cuando llegó a Córdoba era una atracción. En una de esas podemos hablar con Ezequiel Ridolfi, que es secretario de Turismo, y decirle, ese, mira, podemos tener un 747 en Coronda. ¿A dónde? A lo mejor en la isla. Enfrente, tenemos el 747 y lo ponemos ahí. Bien. A ver, el presidente ya está en Alemania. Esto ya pasó, fue lo de ayer. Con China en la reunión de la cumbre denominada Diálogo de Alto Nivel sobre el Desarrollo Global, donde estuvo como anfitrión el presidente chino Xi Jinping, y estamos llevando al día de hoy 122 días de la invasión rusa a Ucrania. El ejército ucraniano se ha retirado de la zona de Severodonetsk, dando por sentada su derrota en esa zona, y la llegada de los misiles HIMARS, que son misiles de Estados Unidos, que es un sistema de defensa misilística de alta movilidad, andan como si fuesen unas camionetas un poco más grandes que unas camionetas, más duras, se las ve más, más armadas, y levantan una velocidad interesante. Entonces pueden moverse, son objetivos fijos para largar misiles, todo por el contrario, son móviles y muy rápidos y andan por todos lados, entonces tiran misiles por todos lados. Ahí hay un videito dando vuelta de la velocidad a la que andan. Obviamente esto va a complicar un poco las cosas en Rusia, no sé si las va a nivelar, pero va a complicar. Está prevista la llegada esta semana de algo así como 10.000 soldados que vienen de Europa, más armamento, más comida, más refuerzos para esto. Y esperemos que con esto que ya tomaron los rusos de Ucrania, que lleva más o menos el 20% de Ucrania, paren ahí. Bueno, son cada vez más certeros los datos que en Estados Unidos que dicen que el expresidente Trump pretendió hacer un golpe en la administración de justicia para impedir que el actual presidente Biden sea presidente de Estado. Recordá que hubo un quilombete bastante interesante que decían que Biden no podía ser candidato. Después que hubo fraude y un montón de estas cosas que nosotros pensábamos que pasaban acá nomás, ¿no? Pasan en todos lados. Y obviamente, estando en mandato, Trump nombró jueces en la Corte Suprema. Estos acomodamientos en las justicias de los países por parte de los ejecutivos tampoco es algo inusual en todo el mundo. Trump puso sus jueces en la Corte Suprema de Estados Unidos. Y estos jueces, esta semana, fallaron en el caso Dobbs versus la organización Jackson de la Salud de la Mujer. Otro caso que va a pasar a la historia. La historia va a marcar una marcha atrás en un derecho consagrado constitucionalmente desde hace más de medio siglo, que termina por echar nafta al fuego de un país que ya obviamente está totalmente dividido. Al revertir el fallo Roe versus Wade, que fue el original, y poner fin a la garantía constitucional de las mujeres al derecho al aborto en todos los Estados Unidos, el nuevo bloque conservador de la Corte se abroquela. ¿Te suena en todo esto? También lo vivimos acá, esto. Y encaminó al país en una guerra judicial y política que se va a prolongar durante años. Un conflicto, inclusive, va a ir mucho más allá de cuando se originó. Es decir, hoy por hoy las mujeres tenían derecho en Estados Unidos a ir a hacerse un aborto. Llevó muchísimo tiempo, 50 años en esto, y ya crecieron con esto. Ahora, porque era un derecho que estaba contemplado en la Constitución de los Estados Unidos. Ahora esto, que prohíbe y libera a los estados, le deja la responsabilidad a los estados de que cada uno haga lo que quiera. Desde ya hay más de la mitad de los estados de los Estados Unidos que dicen no, en estado no se hacen más abortos. ¿Entendés? No solamente es un cambio legal, sino un cambio cultural. Tremendo esto, un retroceso terrible. ¿Qué hizo Canadá? El presidente de Canadá dijo ayer, todas las mujeres que necesiten abortar, sepan que Canadá los recibe sin ningún problema para solucionar los problemas. O sea, Canadá le abre las puertas a los Estados Unidos para ir a hacer abortos. En la mitad de los, un poquito más de la mitad de los estados donde no se pueda. Pero es tremendo, ¿no? Con un dólar a 224 pesos y un riesgo país de 2.224 puntos, pocos países del mundo tienen este puntaje, estamos quintos en el mundo. Genios del caos, genios. Falta de gasoil en el país, 60 cortes de ruta que van a seguir. ¿Y cómo no van a cortar la ruta si no tienen combustible, entendés? No pueden laburar, no se puede laburar. Hay sobreprecios que llegan hasta los 300 pesos el litro de gasoil. Y lo tienen que pagar porque si no, no andan, ¿entendés? El ingreso al puerto de Rosario, que es el puerto más grande del país, por donde sale la producción de granos, fue del 20% de lo normal. ¿Dónde quedó el otro 80%? Fernández, vos que te vas a Europa a vender la Argentina, que va a proveer de granos al mundo, tenés el 80% de la producción parada afuera de los puertos porque no puede entrar porque no tiene gasoil. Terrible. Sigue bloqueada en el Congreso Nacional si Argentina realmente no puede resolver algo tan elemental como la ley de alquileres. Estaba pensando esto porque en la familia tenemos un tema con los alquileres en este momento. Y es así. No se puede tratar la ley de alquileres en este país. La Argentina no puede resolver un problema de cómo se alquila un departamento. Si son 2 años, si son 3 años, si es 1 año, si son 6 meses, si hay que pagar, si no hay que pagar. Hay un proyecto de Juntos por el Cambio para modificar esto. La Cámpora no quiere tocar nada, quiere dejar este quilombo como está. Imagínate, no podemos tocar la ley de alquileres, que nefasta. En fin, se mantiene en la agenda pública y crece cada vez más esta discusión dentro del oficialismo nacional, léase kirchnerismo, peronismo, que es el tema de los planes sociales. Y lo que Cristina quiere imponer, que se ha llamado, o dieron en llamar ellos, salario básico universal. Quieren imponer ahora otro plan superador, según ellos, a todos los planes sociales. O sea, dar de baja todos los planes sociales escuchá, dar de baja todos los planes sociales y poner esto, que se llama salario básico universal. Con esto cobrarían todos la misma plata. Algo así de 19 mil pesos por persona. Esto a pesar de que el ministro Guzmán, el ministro de Economía, ha dicho que no hay plata para esto, cosa que poco le importa al kirchnerismo, ¿no? En su afán de controlar los recursos que se aplican a los movimientos sociales. Este tema sale porque se están peleando por la plata, por el manejo de la plata de los movimientos sociales, que se lo quieren sacar a los movimientos sociales y dárselo a los intendentes de conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, que cada intendente maneje esa guita, que realmente es mucha, pero mucha en serio, mucha. Tendría que darle vergüenza esto, ¿no? Pero es así. Las organizaciones sociales tienen la mayoría de los planes potenciar. El movimiento Evita tiene un 10% del total, unos 130.000 planes. El Polo Obrero y Barrios de Pie tienen unos 60.000 programas cada uno. El movimiento Evita administra la misma cantidad de planes que todos los intendentes y gobernadores juntos. En la actualidad hay 1.300.000 planes sociales y cada beneficiario cobra alrededor de 19.000 pesos. Cuando terminó el gobierno de Cristina había 250.000 planes. Macri los extendió a 500.000 y Alberto a 1.300.000. La tarjeta alimentar tiene 2.4 millones de titulares y con ella la Cámpora maneja 28.000 millones de pesos al mes. La Cámpora maneja 28.000 millones de pesos por mes. Los programas de ambos enemigos representan el 80% del presupuesto del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que son miles de millones. Miles de millones. Por esto se están peleando. A ver quién maneja esa guita. Bajan todos los planes, aparece este plan que ideó Cristina y lo reasignan. Lo reasignan, se lo sacan de los movimientos sociales y se lo dan a los intendentes. Imagínate el quilombo, ¿no? Imagínate. Bien, apareció esta semana ese personaje que es el doctor Veraldi, que es el abogado, el propio abogado de Cristina. ¿Te acordás cuando se propuso la reforma de la justicia, del Código Penal, y que apareció Cristina y se creó una comisión? ¿Y a quién pusieron al frente? Al abogado de Cristina. Pusieron al frente de la reforma judicial al abogado propio de Cristina, que terminó llevando el nombre, la Comisión Veraldi. Ejemplo, Samir me defiende, hacemos una comisión, doctor Samir Badur, que es mi abogado, que me defiende, yo tengo problema, dice que no, Samir. Hacemos una comisión con Samir para modificar las leyes, mi beneficio. Bueno, en este caso Veraldi salió a criticar a la Corte por el rechazo que se hizo esta semana a todos, absolutamente todos, los pedidos de postergación a los juicios que debe enfrentar. Se van a postergar todos. Escuchá esta. Kicillof en Buenos Aires instó a los jóvenes a rebelarse contra España, como en la época de las invasiones. Sí, a rebelarse contra España. Por favor. Bueno, Kicillof instó a los jóvenes a rebelarse contra España a partir del uso del lenguaje inclusivo. O sea, los bonaerenses van a combatir el yugo español haciendo uso del lenguaje inclusivo. Obviamente la Real Academia le contestó en un perfecto castellano diciendo que la propuesta es no solamente inconsistente, sino que es anacrónica, realmente anacrónica. Y bueno, y la joya de esta semana, para ir terminando esto, la tuvimos, como siempre, en un exabrupto verbal que, para variar, no sé si llevará en alguna parte del repertorio a Alemania Alberto, pero esta semana anduvo con esto. Y yo le quiero agradecer a las organizaciones sociales que estuvieron al lado nuestro ayudándonos a contener definitivamente a esos sectores más vulnerables, llevando solidaridad donde la solidaridad no existía, llevando compromiso donde el compromiso no existía. Y quiero agradecérselos, aun cuando algunas hagan picardías. que nosotros no convalidamos. Lo que no es bueno es generalizar. No esperen que yo generalice. Mi eterna deuda de gratitud para con cada una de esas organizaciones. Ahí veo al compañero de garganta profunda. Como él, miles. Poderosa. No, profunda no. Poderosa. Poderosa. Poderosa, poderosa, poderosa, poderosa, poderosa. Pero profunda también, ¿eh? No, claro, se lo pido por favor. Claro, era poderosa, no era profunda. Pero el tipo se equivocó y asintió ahí mismo, sí, pero profunda, perdón, profunda. Pero a su vez poderosa, ¿viste? Porque ¿viste? Con la zaraza propia porteñada que tiene este tipo en la cabeza, estamos todos locos. ¿Qué cuerno va a decir ahora? Vamos a hacer la colección. Para la semana que viene vamos a hacer un mix con todas las pelotudeces que dijo este tipo. Al exceso de frases memorables como esta le sumamos la catástrofe económica que provocaron, las festicholas en Olivos, los vacunados VIP, la vacunación tardía, el sabotaje a Pfizer, el dedito en alto de Fernández, las filminas, el apoyo a Putin y la complacencia con las violaciones a los derechos humanos en Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y tal vez lleguemos a la conclusión de que en el proceso de autodestrucción en el que estamos en este gobierno y ese gran hambre de destrucción que tiene el kirchnerismo, a todos se les ha ido la mano. Para ponernos de acuerdo o no, como decía el negro Finochetti, esto es Bermud y así arrancamos. Que los mexicanos salieron de los indios. Bermud, la necesaria pausa de todos los domingos.